quieres tú que olvide lo que aquí pasó. En mi alma están presentes con orgullo y con dolor, compañeros, compañeras, luchando hasta el final, entregando sus vidas por la libertad. Han tapado muchas bocas con comida y algo más. Criminales andan sueltos, disfrazados en la paz. No gobiernan herederos de la represión. No me digas tú, colide, lo que aquí pasó. Revolución 1936. Tu recuerdo no cesa. Grandes momentos de amor y dignidad. Y el fascismo en la puerta. Revolución, tú que abriste una brecha cuando la sangre vuelca. Que no piensen que todo terminó. Volveremos con más fuerza. Tu recuerdo no cesa. Grandes momentos de amor y dignidad. Y el fascismo en la puerta. Revolución, tú que abriste una brecha cuando la sangre vuelca. No piensen que todo acabó. Volveremos con más fuerza. Revolu, revolu, revolu, revolu, revolu, revolu, revolución.